ser castigada y despreciada mil veces. Nadie debiera mirarte porque no te lo mereces. ¿Qué ganas con hacer daño si solo te hace reír? Pero al correr de los años, que mucho vas a sufrir. No sabes lo que es la pena, ni tienes sinceridad. No encontrarás quien te quiera, porque yo estoy decidido a no mirarte jamás. No debiera hablarte así, pero es que te lo mereces. Tú debes ser castigada y despreciada mil veces. Traicionera. No sabes lo que es la pena, ni tienes sinceridad. No encontrarás quien te quiera, porque yo estoy decidido a no mirarte jamás. No debiera hablarte así, pero es que te lo mereces. Tú debes ser castigada y despreciada mil veces. Te querrá, no, nadie te amará, no, nadie te buscará, no, nadie te seguirá, no, te maldecirán.